Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas filtros gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en la red de tiendas Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fénico Taxi RL. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. De esta manera arrancamos su segmento, el asesor automotriz, donde escuche bien la pregunta que está el día de hoy. Esta pregunta está propuesta por toda la inmensa mensajería que usted nos manda, y nuestros asesores prepararon este tema muy detallado para todos ustedes, damas y caballeros. Sí, lo prepararon para ustedes con mucho cariño, y es que ¿qué es el mantenimiento preventivo automotriz y por qué es importante? Bueno, vamos a escuchar, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, y comenzamos siempre por el papá de los pollitos, don Alejandro Salmerón. Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días Carlos, Giovanni, Jonathan. Buenos días Jennifer. Sí, efectivamente, hoy 8 de noviembre, ya vamos adentro, hermano. Bueno, nosotros, sí, decía, unas consultas creo que son bastante, yo diría, que se toca donde está la llaga, pues que es bien importante. Cuando nosotros obviamente realizamos ese tipo de mantenimiento, al final lo que buscamos es reducir costos. Y creo que es bien importante, mencionabas todo lo que corresponde a lo que son mantenimiento, y va a estar bastante, creo, muy bonita estos temas. Además de eso, siempre queremos agradecerle a todos nuestros oyentes que siempre han estado participando por WhatsApp, que nos han estado enviando mensajes, y hoy quería aprovechar, Giovanni, Jonathan, de que uno de nuestros oyentes que me abordó en la gasolinera me decía, y vale la pena mencionarlo, pues, porque estamos hablando del transporte. Se da con los buses que van hacia Jinotepe, Managua, Jinotepe, que estos buseros en realidad son, en primer lugar hay que decirlo porque fue lo que me manifestaba uno de nuestros oyentes, que aparte de ser, son intolerables, pues son vulgares, cada quien lleva su tiempo, es un bus expreso, y sin embargo no respetan ese espacio para todos los que van viajando, porque son muchos trabajadores que van a trabajar a diferentes instituciones del Estado, trabajan para empresas privadas, pueden hacer sus negocios de manera así personal, pero creo que todo usuario pues debe ser bien tratado. En este caso, uno, el señor dice que le reclamó y le dijo, no, yo voy en tiempo. Y entonces, como ellos van en tiempo, se meten donde ellos quieren, levantan pasajeros. Y creo que el MTI debería de regular, controlar, porque lo que nosotros creo que consideramos que la atención hacia la población es uno de los primeros puntos que deben de tomar en cuenta ellos como prestatarios del servicio, y no maltratarlos pues a todo el usuario. Y creo, y lo miraba bien preocupado eso, porque me dicen, no sé a dónde ocurrir, porque nosotros cuestionamos y más bien si te quieren te pueden hasta bajar del bus. Entonces yo le mencionaba que me diera el número de placa, pues me dice, mira, como yo abordo el bus constantemente, me dice, no quiero tener problemas porque yo tuve una confrontación con ellos, y entonces quiero evitar algún tipo de situaciones que se vayan a dar tal vez un poco más complejas, pues. Pero creo que es importante de que tal vez las autoridades tomen en cuenta de que lo regulen el tiempo, y además de eso que traten de que ellos respeten a todos los usuarios, que creo que están con toda la obligación porque están prestando un servicio, bueno, y eso debe de darse, porque no podemos estar haciendo nosotros lo que querramos, pues creo que hay leyes y debemos de hacer lo que se tiene que hacer para efectos de cumplir la ley. Buenos días, Carlos. Ya le robé parte del espacio, pero creo que teníamos que abordar ese tema que el usuario me abordó. Buenos días, Giovanni. Claro que sí, es un tema muy importante. O sea, no se tiene que dejar de pasar de desapercibido, porque también trata de la seguridad de la ciudadanía, pues. Bien, buenos días, ¿verdad, audiencia? Bueno, hoy es miércoles 8 de noviembre, segundo programa del mes. Tenemos bastantes temas importantes. Creo que son temas de vivir a diario con nuestros vehículos. Se trata de mantenimiento, se trata de alargar la vida de los vehículos. Y creo que las preguntas, pues, que nos hicieron dentro del tema, pues, son bastante valideros. Y esperamos que el desarrollo del tema le sirva de mucho beneficio. Sí, muy buenos días aquí a todos en cabina. Buenos días a nuestros oyentes. Giovanni, pues creo que es muy importante los temas de hoy, mena, porque pues vamos a abordar lo que son los mantenimientos, parte de lo que es el buen cuidado de las llantas. Creo que eso, pues, siempre es importante recordarlo, darlo remojando siempre, para que, pues, no se nos pase por alto, ¿verdad? Y pues creo que tenemos una buena noticia el día de hoy, mena. Así es, Carlos, pues la buena noticia es que ya muy pronto va a estar disponible mercadería nueva en nuestras tiendas. En este caso, Carlos, estamos ampliando un poco lo que es el stock para el vehículo Hyundai Eon, en donde, pues, ya contamos, actualmente contamos con filtros de aire, filtro de combustible, el filtro del aceite, el filtro de cabina, pero vamos también a ampliar un poquito más a lo que es la parte de la suspensión, que es la rótula, los bujes del eje trasero, las tijeras, también en la parte de lo que es la transmisión, el cable de clutch, cable de chispero en la parte eléctrica y las terminales de cremallera de este vehículo, que, pues, vino a ampliar el stock del parque vehicular de nuestro país. Además de eso, tenemos la gran variedad de repuestos que está ingresando, que va a ingresar ya. Yo creo que ya la otra semana ya lo tenemos totalmente disponible, en lo que es la cinta para bolsas de aire del Pride 2012 al 2014, cinta para bolsa de aire del Kia Pride 2012, el K3, el i30, también para el Hyundai Verna 2006-2010, el sensor de cigüeñal para el i20, el i30 de dos líneas, el balinera de Callarín para el i30, para el Avante 2012-2013, el K3, el Solf, bomba central de clutch para el Elantra Avante 2011 en adelante, los piñones de velocímetro para este vehículo también, Kia Morning del 2007 al 2015. También, Carlos, una pieza muy importante que nos estaban solicitando, que es la polea primaria para la caja CVT. Estos repuestos ya están siendo distribuidos en todas nuestras redes de tienda, para que la próxima semana comencemos a preguntar por ellos. Vamos dando al transcurso del programa más repuestos que van a ingresar. Sí, yo creo que es muy importante esa parte. Siempre estamos tratando de ir ampliándonos en lo que es el mercado de opciones, mena. Y lo otro, pues, que algo que, digamos, va de la mano a esto, Giovanni, de que muchas veces hay ciertos productos, ¿verdad?, de vehículos, digamos, muy viejitos, porque cuesta un poco más conseguirlos, pero pues siempre estamos digamos, buscando cómo traerlos. Cuesta más, pero pues uno, pues, nunca deja de encontrar, ¿verdad?, algunas cosas. Sí, pues, hay piezas que se han descontinuado de vehículos más antiguos, ¿verdad?, porque muchas veces se nos ha, pues, manifestado de que, pues, para ¿por qué no traes para, por ejemplo, Hyundai Excel, algo que es difícil de encontrar? Lo traen unos buchín de PVC en el eje trasero. Sí. Y eso, pues, a nosotros como compradores, ¿verdad? Como nuestros proveedores, pues, no consiguen esas piezas. Entonces, no es que nosotros, digamos, dejemos de un lado esos modelos, sino que muchas veces simplemente el producto no se consigue, ¿verdad? Y lo que conseguimos, pues, es lo que está más se va actualizando, ¿verdad? El mercado de automotriz. Así es, pero también nos estamos actualizando con un repuesto. En este caso, quería también, Carlos, hacer mención del kit de cadena de tiempo para el Axen 2010-2013 1.4 motor gama. Nos vamos actualizando, por ejemplo, la bomba de agua del Sol 2008-2016, para el K3 2012-2016. Entonces, siempre también vamos avanzando en que nuestros repuestos vayan de acorde también al parque vehicular actual de los vehículos que están siendo importados al país. Creo que también, pues, es importante hacer mención de eso. Bien, vamos a pasar ya al tema, Jonathan. Son varios temas importantes. En este caso, vamos a entrar con el tema del mantenimiento preventivo de nuestro vehículo. Bueno, esto consiste, don Alejandro, en unas revisiones periódicas y planificadas, que esto nos asegura que el vehículo no funcione correctamente, nos garantiza también la durabilidad del vehículo y nos garantiza también la seguridad, que es muy importante. En este caso, si hablamos de un vehículo de segunda mano, es diferente el mantenimiento con un vehículo nuevo. Bien, lo importante de esto es que cuando nosotros hablamos de mantenimiento preventivo, hay que diferenciar dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo más idóneo que podríamos nosotros permitir, ¿verdad? ¿Hacer un mantenimiento preventivo o hacer un mantenimiento correctivo? Y cuando nosotros decidimos utilizar la opción número 2, es donde a veces prácticamente te golpea fuertemente, porque uno a veces con el tiempo lo que trata es de ir dejando o acumulando algunos mantenimientos, lo cual prácticamente el vehículo vos no lo engañás. En la medida que vas dejando pasar las cosas, el vehículo se deteriora, y además de eso, cuando vos tengas que hacer algún reemplazo de pieza, sí, el impacto es bastante grande, pues, porque en la parte económica es lo que siempre nosotros hemos insistido, de que cuando hablamos de un buen mantenimiento, lo que va a hacer es prolongar la vida útil del automóvil o del carro, pues. Obviamente también tomamos en cuenta que siempre debemos nosotros ser responsables, porque esto también va a conllevar que el vehículo, cuando hablamos de emisiones de gases y hablamos de no contaminación del medio ambiente, esto va a prevenir también partes colaterales que son bastante dañinas para lo que es el sistema, pues. Y entonces, obviamente, tenemos nosotros también que tener responsabilidad para hacerlo, pues. Cuando hablamos nosotros de ese, valga la redundancia, el mantenimiento, obviamente nosotros hablamos de hacer unas revisiones periódicamente. También les recuerdo de que siempre es importante tener una bitácora para anotar, porque en el aire es bien difícil de que nosotros podamos ir anotando o creyendo que tu computadora mental tiene una capacidad para poder retener todo, pero es difícil. Entonces, debes de ir tomando en cuenta esa parte. Pues recordemos que cuando hablamos de los diferentes sistemas, estamos hablando de sistemas de encendido, sistemas de lubricación, sistemas de la mezcla del aire combustible, porque cuando hablo de mezcla aire combustible es porque todavía hoy en día se utilizan vehículos con carburador, aunque es un método obsoleto, pero se usan. Tenemos que siempre hablar de él porque es lo que también vivimos, pues. Pero también con lo que son los vehículos ya a través del nuevo mecanismo, lo que es full injection, también están los monopuntos que tienen un poquito diferentes, sí. Efectivamente, todo eso requiere mantenimiento. Y hablas de los diferentes sistemas, hablamos de lubricación, dijimos, hablamos de sistema de enfriamiento, y si vamos nosotros a salir de lo que es del motor, también tenés que hablar Cuando hablas de mantenimiento general, porque también tenés que hacer el chequeo y revisión de frenos, revisión del sistema de embrague, el sistema de dirección, y también hacer una revisión general de lo que es el sistema eléctrico. Porque a veces vos podés llegar al taller y de manera un poco, si generas vos en tu bitácora, que ya en cada cambio de aceite vos haces algún mantenimiento de manera, y te puedo mencionar sus cambios de aceite, se quedan filtros, revisión de correa, puedan revisar también las condiciones de cómo también andan el filtro de cabina, también en ese momento, como es una revisión de manera rápida, te ayuda. Porque por ejemplo, en los sistemas de luces, más ahora que estamos en invierno y esta lluvia a veces ha estado bastante copiosa, vos no puedes andar con unos cepillos, obviamente en malas condiciones, las luces que no te estén funcionando, las direccionales, las luces preventivas de cuando ya cuando se va oscureciendo, que poner las laterales, pues poner ya las luces normales. Entonces todo el sistema debe de funcionar 100%. E incluso yo he visto vehículos casi, te puedo decir, modernos, que la antiniebla que vos tenés atrás en el vidrio es necesario usar. Vos a veces vos miras una neblina y no ves nada. Sí. Entonces todo eso es necesario. Y también casi hoy vienen ya incorporados en los sistemas de luces los que son los halógenos. Y todo estos sistemas deben de estar de manera al 100, pues trabajando para que puedan tener un buen resultado. Entonces, si nosotros hablamos y retrocedemos, ¿verdad? Si hablamos un poco de manera general, si hablamos del sistema de lubricación, obviamente tenés que anotar fecha, tipo de aceite, le pones la nomenclatura y el kilometraje de el que se está haciendo el cambio. Además de eso, tenemos nosotros que incorporar, cuando hacemos el cambio, también incorporar lo que es el filtro de aceite que se reemplaza. Pasas también a lo que son los diferentes tipos de filtros, tanto de filtro de aire, filtro de cabina, filtro de combustible. Hay un momento que vos haces también revisiones de correa, revisas las bujías, porque recordemos que en las bujías, como están haciendo obviamente parte del trabajo, tenés que revisar, porque ellas, conforme el trabajo, ellas van generando un desgaste y se pueden volver a recalibrar, Carlos, y permiten pues sacarle provecho todavía unos kilómetros más para poderlos seguir utilizando. Además de eso, hoy en día hay una mayoría de ellos que ya no usan cables de chispero, ni tapa, ni rotor. Entonces ya son bobinas integradas que al final creo que si no se hace el reemplazo, pero sí tal vez se pueden hacer limpieza, porque hay vehículos que han visto, o no sé si ustedes han logrado poder curiosear, de que hay vehículos que tal vez no le dan total nada de mantenimiento, a ver aquel carro, o perdón, aquel motor todo sucio, y entonces a veces el polvo hace su trabajo negativo. Y entonces de eso se trata, que tal vez no va a reemplazar la bobina, pero sí requieren de limpieza. Incluso te venden hasta ahora líquidos que sirven para limpiar los contactos, Carlos. Sí, ¿eh? Y entonces todo eso se lo pueden aplicar y te va a dar un mejor funcionamiento. Cuando todo eso, si todo el sistema anda trabajando de manera correcta, hasta en la parte de la economía del combustible vas a tener un impacto, porque efectivamente te va a dar más rendimiento, más fuerza, y con esto pues obviamente vas a sacarle el 100% de ese vehículo. Además de que hablábamos de lo que era la contaminación, que va de la mano, que es importante para así reducir lo que es los gases contaminantes, y creo que es parte de poder hacer rendir más ese tipo de vehículos. Pues, también hay que revisar, cuando hablamos del motor, cuando si en ese momento no tocó, porque hay unos ajustes que se tienen que hacer, no en cada cambio de aceite, Carlos, pero si se hacen determinados kilometrajes, pueden ser a los tal vez 25, pueden ser 40, pueden irlo así de manera gradual, porque hay unos que son, ya no usan botadores hidráulicos, hay unos que usan que son las válvulas son ajustables. Entonces hay que revisarle la calibración de válvula para ver cómo están, si algunas veces ya conforme el trabajo hay unas que se tallan, otras puedes encontrarlas que están golpeando y se conoce pues y te dicen pues están flojas, y todo eso se puede recalibrar y te va a permitir poderle ayudar a economizar más combustible, y creo que es bien, bien elemental. Pues ahora siempre nosotros debemos de tomar en cuenta que la mezcla del aire combustible debe de siempre estar en un 100%. Por ejemplo, hay los vehículos que son full injection, y hablábamos de los cambios, diferentes tipos de filtro. Hay un tiempo que tal vez no se va a hacer en cada cambio de aceite, o tal vez estarlo haciendo cada 10, 30, 40, 50 mil kilómetros, pero sí, tal vez podría ser en unos 60, estar viendo los filtros de los inyectores, Carlos, que son unos microfiltros para revisarles las condiciones como están. Si ya están sucios, pues hay unos que se saturan, y lo más indicado es poderlos reemplazar, que eso nos va también a garantizar que la forma como tenga que atomizar el inyector pues sea la más correcta, y te va a ayudar de gran manera para poder economizar el combustible. Recordemos que el mantenimiento preventivo es vital, Carlos, y eso nosotros no podemos minimizarlo. Pues ahora, en la parte, estamos hablando de combustible, de aire, que es el sistema de alimentación, pero también tenés que tomar en cuenta la parte del sistema del sistema de enfriamiento, que no es solamente quitar el tapón y mirar que si tiene el líquido refrigerante o no. En esto es bien importante hasta revisar lo que es la tensión de la correa, porque recordemos que la bomba de agua es correcto, la banda externa es accionada por la polea del cigüeñal, y acciona el alternador, acciona la bomba de agua. Y en los vehículos modernos, ya como son bandas, unas que son de diferentes canales, Carlos, efectivamente remolcan otros componentes que tal vez ese tipo de motor que mencioné anteriormente no lo lleva, pues. Pero sí es importante revisar todo eso, lo que son también las tuberías, porque las mangueras, muy importante. Así es, porque recordemos que con las temperaturas las mangueras están sometidas y se ponen a veces duras, se agrietan o se pueden romper, pues. Y recordemos que también hay que estar ya en determinado tiempo, ya después tal vez de los 70, no es malo estar revisando cómo está el termostato, porque no se puede hacer la práctica de que el termostato lo va a reemplazar hasta que se dañó, sino porque podemos llevar el riesgo de que algunas veces que el termostato no está funcionando, porque puede ser que esté pegado, más bien pueda en un momento generar unas altas temperaturas y puede ocasionar daño bastante grande en el sistema. Y creo que es bien importante, si lo podemos corregir, eso, lo de montar el termostato y ver en la parte interna, se mira como él, la única función del termostato es abrir y cerrar. Entonces él lo que hace es, a la hora que se comprime, ¿verdad?, entonces, y vuelve a cerrar, cuando ya comienza a generar problemas, vos vas a ver que en la parte de la estructura del termostato, como hay unas partes que son de hule, llevan como caucho, entonces ellas comienzan a ponerse agrietadas, se comienzan a poner duro, otras que se deforman, y en la parte interna donde lleva y que se desplaza el termostato, comienza a generar una especie como de arrastre en la parte del eje. Y obviamente ya es un indicativo que lo que tendríamos que hacer nosotros es reemplazarlo. Y eso es bien importante, porque cuando un termostato se te pega y está cerrado, ¿verdad?, que quedó ahí pegado, no va a abrir. No abre. Entonces lo que va a generar son altas temperaturas. Y recordemos que hoy en día hay vehículos que hay algunos que traen reloj, Carlos, reloj, que te permite poder decir, bueno, mi carro lo ando permanentemente trabajando en un cuarto, otros pueden trabajar en la mitad, ¿verdad? Pero si ya se pasa la mitad, decir, vos, algo está pasando. Pero hay otros que traen una luz, ¿entendés? Entonces la luz en algunos de estos modelos se enciende cuando ya el vehículo está totalmente extralimitado de las temperaturas, y algunas veces puede generar bastante, te puedo decir, daño, pero bastante impacto, pues. Y entonces, para no llegar a eso, lo más importante es estar haciendo esos chequeos, esas revisiones, Carlos. Don Salmero, una pregunta, ¿verdad?, con respecto a esto que acaba de mencionar. Cuando un vehículo se recalienta, que ya detectamos nosotros que está recalentado, ¿cuál sería la forma más adecuada de proceder, verdad? Porque muchas veces el vehículo se recalienta, se apaga, viene alguien, pues lo apaga, y vienen inmediatamente, le meten agua, o o vienen y van a quitar el tapón del radiador. Entonces, ¿cuál sería la forma más adecuada, verdad, de poder, digamos, reducir esa temperatura sin ocasionar daño en el motor? Porque yo he oído que cuando el motor se recalienta y le metes agua y está apagado, inmediatamente se pandea la culata. ¿Hasta qué punto, digamos, esto es cierto, o hasta qué punto, digamos, es la forma más adecuada de hacerla? Y muchas veces vienen y intentan abrir el sistema, don Salmerón, que es hermético, quitan el tapón del radiador y pum, los baña de agua caliente, de refrigerante caliente. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la forma más adecuada, verdad? Por efecto de que tal vez no es dejar de que el vehículo se siga recalentando. Muchas veces hay gente que dice, no, dejarlo encendido, y encendido vos venís en el tanque de expansión, vos ahí cargas el agua, el refrigerante, para que él disminuya la temperatura. Pero ¿qué pasa si tal vez lo que tenemos es un problema de que se reventó la banda o eso? Ya me entiende cuál es la pregunta, ¿verdad? Es correcto. Bueno, lo que puedo con mucha, ¿verdad?, autoridad, sí, decirle que si el usuario no tiene mucha experiencia, mejor que llame a su mecánico, porque le puede ocasionar tal vez a él una quemadura de bastante bastante grande. Pero ahí en ese punto, don Salmerón, que apague el vehículo sí, es que en ese caso te digo, por lo que yo a veces lo he visto, pero constantemente la gente no sabe. Entonces, lo que ellos miran como falta, buscan la manera, cómo poner un trapo y trapo, quitan el tapón, lo dejan y le echan el agua. Sí. ¿Entendés? Porque, pero lo más práctico ahí, lo tenés que dejar que se fríe. Ya cuando considero que la temperatura ha disminuido, busco cómo destapar el radiador, quitar el tapón. Porque me decía, mucha gente hace que en el depósito auxiliar le echas el líquido, agua, sí, entonces para que supuestamente lo solucione. Pero ¿qué pasa si el agua la botó porque el tapón estaba malo? Entonces, como no mantuvo la presión, el refrigerante lo tiró por el depósito auxiliar y correcto, la botó. Entonces, efectivamente, no lo va a poder jalar el radiador, porque tiene que estar hermético. Todo ese sistema tiene que estar 100% selladito, hermético. Entonces, ¿qué pasa si el depósito auxiliar tiene alguna reventadura? Si las mangueras están agrietadas, si no tiene brida, si tal vez tiene alguna fuga, pero muy pequeña, el radiador, tal vez no va a entrar el fan, y tal vez no es producto, que tal vez el termostato esté malo, no es que la cantidad de, te puedo decir, la cantidad de refrigerante que pueda tener pueda estar por debajo. Tal vez no esté 100% sin refrigerante. Pero ¿qué pasa? Recordemos que si él no está hermético, no te va a activar el fan. Él tiene que estar hermético totalmente, y obviamente con la cantidad de refrigerante que requiere para que pueda activarse. Entonces, hay algunas veces que se ha dado ese fenómeno, ¿verdad? Que quitan el tapón y ahí nomás le echan el agua. Sí. Se lo... Una manguera, o sea, me ponen una manguera en el tapón, sí, de servicio, y eso que hasta sí, la manguera le ponen. Pero lo que pasa es que ahí están haciendo, modifica, ¿qué te puedo decir? La alteración de temperatura que ellos hacen es bastante de impacto. Entonces, recordemos, casi la mayoría ahorita de los vehículos está viniendo el block en el y taxi, la culata, obviamente, es de aluminio. Y te puedo decir, si solamente el pre-cárter casi solo es de metal ahora, porque va desde la parte frontal, donde va la cadena, la culata, el block, el pre-cárter, todo eso, hasta la tapa de la válvula, pues todo es aluminio. Y cuando hay esas variaciones de temperatura, obviamente que ahí hay bastante daño. Y te quiero decir que a veces, cuando se dan, Carlos, situaciones de que fue que se recalentó y el vehículo quedó volando, ya una vez que vos lo vas a enfriar, lo vas a encender y le vas a echar líquido, ¿verdad? Vos lo encendés, y si él te lo vomita, generalmente te dicen es el empaque. Pero si el vehículo anda el termostato, ¿verdad?, lo más práctico es dejarlo que se enfríe. Por eso te decía, yo se lo digo al mecánico, si no sé nada, que le quite el termostato, que lo revise. Porque ha habido casos donde el que estaba dando problemas era el termostato, que bloqueó y no está, el circuito, vos sabes que no está circulando. Sí. Entonces dejó y te quedó bueno, no hay problema. Otro, que tal vez no andaba el termostato, vos le puedes echar el líquido y vas a ver que el momento que vos encendés y la está vomitando el agua, pues. Y entonces sí, efectivamente, ya el daño ya está hecho. Y te quiero aclarar, cuando son las dos, obviamente los dos materiales, ¿verdad?, que son de aluminio, vos si vas a rectificar la superficie de la culata, 100% si está virada, que generalmente siempre sale, la superficie del bloque siempre también se va a dar el mismo problema. Y entonces hay unos que te cepillan la culata y la parte del bloque no lo hace y te pueda funcionar, pero a corto plazo nuevamente vuelve a dar el problema, porque recordemos que las dos superficies no están pareja. Entonces ahí se genera irregularidades y lo que va a ocasionar es a corto plazo volver a lo mismo, pues. Y entonces, y te quiero decir, con esas altas temperaturas repercute en el anillo, porque el anillo lo que hace es contraerse. Hay bastante impacto en todo, en toda la parte general del funcionamiento del motor. Yo pienso que eso que estabas mencionando, Carlos, es bien importante. Yo te digo, yo he tenido, te digo por efectos del taller, el conocimiento de que muchos clientes solo se montan y no lo revisan. Por ejemplo, mi estimado Jonathan no revisa su carro. Entonces, ¿qué pasa? Una manguera, por mucho que te bote una gotita de agua, ya cuando esté encendido, obviamente esa gota aumenta. Y si lo andas con agua, es difícil determinar por dónde está la fuga. Porque el refrigerante tiene varios trabajos. Aparte de tener las propiedades que nos garanticen darle mantenimiento a algunos componentes en el sistema, ¿verdad?, también podemos determinar dónde hay alguna fuga. Porque si la fuga es una manguera, mira que es color verde o es rojo, mira, por aquí está la fuga. Pero hay fugas que son tan pequeñas que no las puedes determinar. Y entonces es bien importante, sí, tal vez no llegar hasta ese extremo, porque te digo, unas reparaciones ahora, no lo reparas un carro con 20.000, 15.000 cordos. Hacerle un buen trabajo, pues. Entonces creo que hay que hacer las inversiones de manera preventiva, mi estimado, para no hacer tanto gasto. Bueno, solo vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Sí, dígame. Disculpe, me estoy comunicando a Cooperativas Fenico Taxi. Sí, te hablando con Fenico Taxi, dígame. Buenos días. Yo me gustaría comunicarme al área de recursos humanos, estimado. Ok, deme un segundito, por favor, que es en línea. Y bueno, nosotros vamos al primer recorte musical y ya regresamos. ¡Machateame, mamá! Ya me estoy cansando de la forma que me tratas. Hoy yo me voy de aquí. Estoy decepcionado, Cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa. Y puedo hasta seguir. Me voy de la casa y vendo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino. Y sé que al cielo tú no llegarás. Tendré precaución, libre de pecados, porque en el infierno te puedo encontrar. Eres una actriz, qué bien fue tu acto, ni en el primer año me hiciste feliz. Qué ingrata mujer, hasta luego y mala suerte, te deseo lo peor. Yo dar consejos a todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo. Ella no era así. Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Sentimiento, negra. Exclusivo. So blessed. It's the king of lyrics. I'm a bad boy. The hitmaker. Apunto y no falla. Su madre fue muy mala, quizás me fuiste infiel.

es mi historia y es real. Ese bolero es mío, porque su letra soy yo. Es tragedia que yo vivo y que solo sabe Dios. Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 15 minutos. Y nosotros seguimos con este interesante tema, hablando del mantenimiento preventivo. Ya vimos la parte de qué es el mantenimiento preventivo y también para qué nos puede servir, para qué puede solucionar el mantenimiento preventivo, el cual usted le tiene que tener a su vehículo, y las recomendaciones de nuestro asesor, don Alejandro Salmerón. Y es algo que siempre lo maneja de cajón, que usted mantenga esa bitácora donde vaya notando cada cambio de aceite, cada cambio de alguna pieza que usted le haga a su vehículo, porque esto le va a llevar una mejor información para las piezas que usted le vaya cambiando a su vehículo. Pero así seguimos con este interesante tema en voz de Giovanni Mena. Así es, Jonathan, y muy importante, Carlos, que mencionemos los diferentes aditivos que no deben de hacer falta en un vehículo. Creo que uno de esos es ese refrigerante, Carlos, que muchas veces los cambiamos por agua. Sí, los sustituimos por agua, y eso es. O venimos, Mena, y por digamos ahorrarnos unos pesos, ponemos un refrigerante de mala calidad. Y prácticamente lo que estamos comprando es agua. Exactamente, Carlos. Eso es agua muy importante. En galón. Entonces, la recomendación, ¿verdad? Siempre busquemos cómo sustituir el refrigerante que trae el vehículo, que es de calidad, por uno pues que cumpla, digamos, con esos requerimientos. Nosotros en nuestras tiendas contamos con refrigerantes. Incluso tenemos refrigerantes específicos para cada marca, Mena. En la marca esta, en la línea Cerex de Valvoline, tenemos refrigerantes para la línea de vehículos asiáticos, vehículos de línea americana. Y pues sí, posiblemente gastes unos pesos de más, Mena, pero vas a garantizar que en el vehículo estés poniendo el refrigerante adecuado, ¿verdad? Cumpla con la normativa. Con las especificaciones, va a evitar que tu vehículo, digamos, internamente el motor forme corrosión. Vas a evitar de que tengas daños prematuros en lo que es el tapón de radiador. Vas a evitar que lo que es las mangueras, ¿verdad?, se mantengan lubricadas. Vas a lograr que en todas las capas de metal interna, en todas las tuberías internas del motor, se forme una especie como de capa aceitosa que evita que en el vehículo se formen burbujas, ¿verdad? Entonces, todo esto te va a evitar, digamos, un daño a futuro, ¿verdad?, que puedas dañar el motor. Y tu inversión pues va a ser bastante rentable, diría yo, en este tipo de producto, ¿verdad? Igual, Mena, en el caso de lo que son los líquidos de freno, los líquidos de freno muchas veces, venderme un líquido de freno blanco, el más barato, o un rojo, el más barato. Y en los líquidos de freno también está ligado lo que es la calidad, Mena. Entonces, no necesariamente el líquido de freno más barato va a cumplir con todos los con todas las exigencias de que necesita el vehículo, ¿verdad? Creo que la otra vez hablábamos un poco sobre eso, los diferentes temperaturas a las que puede llegar el sistema de frenado, y es exactamente este tipo de líquido de freno que tenemos que comprar para el cual fue diseñado el vehículo, ¿verdad? Esta parte, digamos, simplemente comprar un líquido de freno que cumpla con los estándares que el fabricante manda, ¿verdad? No solamente mandar a comprar un líquido de freno, sino que muchas veces traerme el más barato. No se trata de eso tampoco. Sí, el líquido de freno tiene que ser un elemento que sea un dispersante de humedad, que tenga baja la formación de humedad, que no genere burbujas por calentamiento, que tenga el mayor punto de ebullición. De ebullición, exactamente, adecuado al mayor punto de calentamiento que pueda tener el sistema de freno específico del vehículo, ¿verdad? Entonces, no está de más siempre pues tomar esto en cuenta, ¿verdad?, la hora que vamos a sustituir el líquido de freno, y hacer los cambios, Mena, digamos cada año o entre 60 y 80 mil kilómetros, creo que es la vida de lo que es el líquido de freno, porque recordemos que cuando hablamos de freno hablamos de seguridad, ¿verdad? Esto es seguridad. No esperar a que falle un empaque de lo que es el bombillo, de que falle un empaque y nos presente liqueo o fuga, sino que digamos mantener estar en un mantenimiento de este sistema, por lo menos una sustitución completa cada año de lo que es el líquido de freno y todo lo que son los juegos de reparación de los calipers de los bombillos, para pues siempre mantener estos sistemas lo más con la mayor vida útil posible, Mena. Porque estamos acostumbrados se dañó la mordaza delantera derecha, sustituimos el juego de reparación de esa mordaza, rellenamos la cantidad de líquido que se nos que se cayó, pero no tomamos en cuenta que la mordaza del lado contrario tiene exactamente la misma cantidad de tiempo de andar en uso, y ese líquido de freno que hay ahí igual tiene el mismo tiempo. Entonces vamos a tener ese ¿cómo te diría? Ese desfase ahí, eso va a dañarse en un periodo mínimo. Entonces, es recomendable, ¿verdad? Cambiarlo, sustituirlo al mismo tiempo y hacer digamos, un cambio de líquido de freno ahí, aprovechar, ¿verdad? Porque a veces lo que andamos en las bombas de freno, menas, son unas grandes cantidades de un líquido oscuro, negro, y muchas veces ya anda formando hasta lodo internamente en el sistema. Entonces, pues, eso no es adecuado, ¿verdad? Vuelvo al tema, ¿verdad? Estamos hablando de seguridad. Aún el kit de reparación suelta lo que es hollín, el hule. El hule, y eso pues va acumulándose. Sí, actúa como un contaminante. Y otra cosa importante, mena, ahora ya la mayoría de vehículos usan sistema ABS, y el ABS con líquido de freno contaminado inmediatamente se daña. Ya hace corrosión internamente en lo que son las válvulas del ABS, y vamos a tener que comprar un módulo nuevo. Simplemente por no hacer un cambio, digamos, de una sustitución completa de líquido de freno cada 2 años, vamos a tener que invertir en un módulo de ABS, ¿verdad? Eso si lo podemos encontrar barato, y si lo podemos encontrar, mena. Entonces, hasta eso pues estamos expuestos, ¿verdad? Otro tema, mena, que está muy ligado a esto, ¿verdad? Muchas veces no tomamos en cuenta lo que son los aditivos para el combustible, mena. Y esto en los manuales de lo que son los manuales de usuario de los vehículos, se manda a usar aditivos para combustible por lo menos una vez cada 6 meses, ¿verdad? No hablamos de cualquier aditivo, ¿verdad? Porque muchas veces en el comercio vamos a encontrar cualquier cantidad de aditivos que te dicen que limpieza, que evitan corrosión, que ayudan con el octanaje, que ya me entendés, hay muchos tipos de aditivos, pero realmente el que sí tenemos que tener presente que debemos utilizar es el que ayuda a la limpieza de lo que son los inyectores. Esto por efecto de que el inyector pues siempre se tiene que mantener limpio y lubricado, y estos limpiadores de inyectores lo que hacen es que disuelven partículas digamos muy grandes, mena, las disuelven. Y también son inhibidores de lo que es el agua, ¿verdad? Entonces todo ese producto, limpiador lo... ¿Qué? Una mala llamada. Hola, buenos días. Sí, hola, buenos días. Hola, José Silva. Quería saber, esa aplicación que está hablando para limpieza de inyectores, ese aditivo, ¿cada cuánto se debe aplicar? Con tanque lleno, creo que algo así. Quiero ir a la parte ahí para hacer la limpieza de los inyectores. Sí, ustedes lo venden ese líquido, creo. Dele, pues. Le escucho la respuesta por la radio. Correcto. Bueno, sí, ahí para el amigo ahí que nos hacía la consulta, ¿verdad? La aplicación es una vez cada 6 meses. Ese es el estándar, digamos, que se tiene que manejar una vez cada 6 meses con un tanque lleno, ¿verdad? Echamos el líquido, fuleamos el tanque y él pues va a hacer ese trabajo de limpieza, ¿verdad? No olvidemos que este aditivo no es no es una fórmula mágica, mena, sino que es parte de todo lo que es el mantenimiento del sistema de inyección, ¿verdad? Siempre los inyectores, por lo menos cada 2 años, don Salmerón, los inyectores se les debe hacer un mantenimiento, una limpieza ultrasónica, ¿sí es, verdad? Sí. El cambio de lo que es el microfiltro. Y en el caso de los vehículos que todavía usan filtros externos, los que llamamos filtros blindados, ¿verdad? el cambio de estos filtros por lo menos una vez al año. En el caso de los que son de larga vida, ¿verdad?, que van sumergidos en el tanque, esos filtros vienen para 80 o 100 mil kilómetros, algo así. Pero en el caso de los que son externos, eso sí, pues una vez al año. Creo que los de carburador, los que son plásticos, menos eso, sí, se cambian cada 6 meses. Cada 6 meses, sí. Por efecto de que el plástico es más digamos delicado a la temperatura de lo que es el motor. Y sí, pues para el amigo ahí, ¿verdad?, la contestación sería esa, ¿verdad? Cada 6 meses echar un limpiador, pero no dejar de darle el mantenimiento a lo que son los inyectores y siempre pues el cambio de el filtro de combustible de forma periódica, ¿verdad? Eso pues dentro de la recomendación, digamos, de mantenimiento. Creo que Hoy en día ya no se los vehículos ya no vienen pues con el pago técnico, ¿no? Eso es lo que te iba a consultar, ¿verdad? Que si habría digamos necesidad, podemos hacer mención de lo que es el líquido pobre estéril. Algo ahí, don Salmerón, que digamos me gustaría aclarar: el líquido pobre estéril es un líquido o un aceite hidráulico, ¿verdad? Generalmente es un 30W que se usa a veces las mismas recomendaciones del fabricante te dicen que usas un ATF, man. O sea, no necesariamente tenés que usar un envase que diga Power Steering, sino que con un ATF podés resolver, ¿verdad? Algunas veces el mismo fabricante te indica que es un ATF que sea de Dextron 4 o que cumpla alguna otra certificación como líquido hidráulico, ¿verdad? Entonces, igual la sustitución de este aceite es cada 2 años, si no me equivoco, cada 2 años o 80 mil kilómetros, algo así. Tendría que revisarlo, mena, porque ya digamos los manuales modernos de lo que se dan ya no usan este sistema y ahora pues están viniendo con dirección asistida, exactamente, y esto pues ha logrado, digamos, minimizar lo que es los mantenimientos en este sistema, don Salmerón. En lo que es el asistido, don Salmerón, no hay algún digamos forma de que se, digamos, un engrase o algo así que se haga o una lubricación en estos sistemas. No hay ninguna recomendación de ese tipo, ¿verdad? ¿Cómo no? Lo que pasa es que la cremallera, efectivamente, en la parte inferior, ella es mecánica. Sí. Entonces, todo lo que es el cuerpo, el asistido, va en la parte del timón superior. Lo que es la columna, es correcto. Entonces, a la cremallera sí se... Sí, la cremallera en algunos casos se pueden dañar el buje que va en el extremo derecho o algunas veces el tapón que es el que utilizan como el que presiona el regulador para que la barra... El empujador. Es correcto ese, que algunas veces se daña porque él lleva una cobertura como de bronce, con una cobertura así como baquelita, pero él se gasta y lo hacen de teflón y quedan buenos. Entonces, más ahora cuando llueve, generalmente, aunque vos no querrás, pero lamentablemente todas las calles pues obviamente se saturan y por mucho que vayas despacio, siempre el agua, vos sabés que tiene un efecto bastante negativo. Y si las polveras no andan herméticas, se les va a meter agua y va a ser un daño serio. Entonces, hay momentos que vos vas a sentir la dirección un poco dura y ya está haciendo su trabajo, pues, de oxidar, dañar. Incluso, vos sabés que lleva la barra horizontal y lleva el eje que va así vertical, que es un sinfín. Un sinfín, así es. Y el otro es una parte de la barra que es dentada. Entonces, cuando eso ya tiene contacto con agua, entonces comienza a ponerse un poco duro. Y el mismo bushing plástico, el de teflón, comienza también a generar como resistencia y comienza a sentirse un poco duro. Y te quiero decir que a veces también, hasta el mismo racking, porque vos sabes que es articulado, cuando tiene ya contacto con agua, algunas veces ellos se ponen como que se engarrotan y se pone duro. Y eso obviamente es parte de la dirección, también lo que son los terminales, las rótulas, y efectivamente el agua es bastante negativo en cuanto a que puedas que el carro trabaje al 100%. Entonces lo que hay que hacer de manera constante, por ejemplo, hay algunas veces que se le quita la polvera de la cremallera y se limpia y se le mete grasa. Sí, tal vez no anda contaminada, pero es bueno estarlo haciendo más para esta época. Y en el caso de los terminales, lo que son rótulas, si ellos tienen su aquella pisacita que le dicen chicha para engrasar, pues hay que estarlas engrasando constantemente. Y a ver, que cuando le meten la grasa va a salir agua con grasa sucia y le queda la limpia. Y entonces eso va a permitir que puedas obviamente trabajar de manera más correcta, pues, y adecuada, para evitar también así desgaste en el mismo sistema, pues, que creo que va a ser lo mejor. Y como siempre te decía, de que lo que buscamos nosotros es como que nuestros oyentes, nuestros socios, minimicen bastante, pero yo diría, lo que sería hacer reemplazo, lo que sería llegar a lo que son ya no mantenimiento preventivo, sino correctivo. Y eso es lo importante. Creo que, bueno, hoy por efecto de tiempo no nos dio, pero teníamos tal vez para la próxima semana abordar lo que va a ser la rotación de llanta, que también es oportuno y bastante importante, y no dejarla, que incluso la llanta de repuesto, que nunca la utilizamos, creer que va a utilizarse hasta dentro de 8 o 10 años, que la andan sin tocarla, pero más bien es una llanta que se va a podrir y hay que aprovecharla. Entonces hay que tirar la rotación, y ese tema lo vamos a abordar en la próxima semana, si Dios así lo permite. Bueno, así es, don Salmerón. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta el día de mañana en su segmento El Asesor Cooperativo. Así que, bueno, estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez. Hoy nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz de Exiel FM, y este es su servidor Jonathan Dormé. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.